FM Río 94.3. Porque estás escuchando el Jarabe de Palo, que es un grupo español. Y vaya este tema hoy, era la idea de Pino cuando lo puso dentro de la grilla de los temas para hoy, de Pinocho. Homenajear a, me decía, Pau Donés, que es el cantante de Jarabe de Palo, que murió esta semana. Pau Donés, Jarabe de Palo, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.